Sección 112 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Verla Viera. Libro 8, capítulo 23. De las esmeraldas, turquesas y perlas. Las piedras preciosas que en tiempo de los reyes incas había en el Perú eran turquesas y esmeraldas, y mucho cristal muy lindo, aunque no supieron labrarlo. Las esmeraldas se crían en las montañas de la provincia llamada Manta, jurisdicción de Puerto Viejo. No ha sido posible a los españoles, por mucho que lo han procurado, haber dado con el mineral donde se crían. Y así, casi ya no se hallan esmeraldas de aquella provincia, y eran las mejores de todo aquel imperio. Del nuevo reino han traído tantas a España que se han hecho ya despreciables y no sin causa, porque además de la multitud, que en todas las cosas suele causar menosprecio, no tienen que ver con muchos quilates con las de Puerto Viejo. La esmeralda se perfecciona en su mineral, tomando poco a poco el color verde que después tiene, como toma la fruta su sazón en el árbol. Al principio es blanca parduzca, entre pardo y verde. Empieza a tomar sazón o perfección por una de sus cuatro partes. Debe de ser por la parte que mira al oriente, como hace la fruta que con ella la tengo comparada. Y de allí va aquel buen color que tiene, por el un lado y por el otro de la piedra, hasta rodearla toda. De la manera que la sacan de su mina, perfecta o imperfecta, así se queda. Yo vi en el Cosco dos esmeraldas, entre otras muchas, que vi en aquella tierra. Eran del tamaño de nueces medianas redondas, en toda perfección, horadada por medio. La una de ellas era en extremo perfecta de todas partes. La otra tenía de todo. Por la una, cuarta parte estaba hermosísima, porque tenía toda la perfección posible. Las otras dos cuartas partes, de los lados, no estaban tan perfectas, pero iban tomando su perfección y hermosura. Estaban poco menos hermosas que la primera parte. La última, que estaba en opósito de la primera, estaba fea, porque había recibido muy poco del color verde. Y las otras partes la afeaban más con su hermosura. Parecía un pedazo de vidrio verde, pegado a la esmeralda, por la cual su dueño acordó quitar aquella parte, porque afeaba las otras, y así lo hizo, aunque le culparon algunos curiosos diciendo que para prueba y testimonio de que la esmeralda va madurando por sus partes en su mineral, se había de guardar aquella joya, que era de mucha estima. A mí me dieron entonces la parte desechada, como a muchacho, y hoy la tengo en mi poder, que por no ser de precio ha durado tanto, la piedra turquesa es azul. Unas son de más lindo azul que otras. No las tuvieron los indios en tanta estima como a las esmeraldas. Las perlas no usaron los de Perú, aunque las conocieron, porque los incas, que siempre atendieron y pretendieron más la salud de los vasallos que aumentar las que llamamos riquezas porque nunca las tuvieron por tales, viendo el trabajo y peligro con que las perlas se sacan de la mar, lo prohibieron, y así no las tenían en uso. Después, acá se han hallado tantas que se han hecho tan comunes como lo dice el padre Acosta, capítulo 15 del libro cuarto, que es lo que se sigue sacado a la letra. Ya que tratamos de la principal riqueza que se trae de Indias, no es justo olvidar las perlas que los antiguos llamaban margaritas, cuya estima en los primeros fue tanta que eran tenidas por cosa que sólo a personas reales pertenecían. Hoy día es tanta la copia de ellas que hasta las negras traen sartas de perlas. Al postrer tercio del capítulo, habiendo dicho antes cosas muy notables de historias antiguas acerca de perlas famosas que ha habido en el mundo, dice su paternidad: sácanse las perlas en diversas partes de Indias, donde con más abundancia es en el Mar del Sur, cerca de Panamá, donde están las islas, que por esta causa llaman de las perlas. Pero en más cantidad y mejores se sacan en la mar de norte, cerca del río que llaman de la hacha. Allí supe cómo se hacía esta granjería, que es con harta costa y trabajo de los pobres buzos, los cuales bajan 6, 9 y aun 12 brazas de hondo a buscar los ostiones, que de ordinario están asidos a las peñas y escollos de la mar. De allí los arrancan y se cargan de ellos, y se suben y los echan en las canoas, donde los abren y sacan aquel tesoro que tienen dentro. El frío del agua allá dentro del mar es grande, y mucho mayor el trabajo de tener el aliento, estando un cuarto de hora a las veces, y aun media en hacer su pesca. Para que puedan tener el aliento, hácenles a los pobres buzos que coman poco, y manjar muy seco, y que sean continentes. De manera que también la codicia tiene sus abstinentes, aunque sea su pesar. Lábranse, es hierro del molde, por decir sácanse, de diversas maneras las perlas, y orádanlas para sartas. Allá gran demasía donde quiera. El año de 87, vi en la memoria de lo que venía de Indias para el rey, 18 marcos de perlas, y sin esto, otros 3 cajones de ellas, y para particulares, 1,264 marcos de perlas, sin esto otras 7 talegas por pesar, que en otro tiempo se tuviera por fabuloso. Hasta aquí está el padre Acosta, con que acaba aquel capítulo. A lo que su paternidad dice que se tuviera por fabuloso, añadiré 2 cuentos que se me ofrecen acerca de las perlas. El uno es que cerca del año de 1564, un año más o menos, trujeron tantas perlas para su majestad que se vendieron en la contratación de Sevilla, puestas en un montón, como si fuera alguna semilla. Andando las perlas en pregón, cerca de rematarse, dijo uno de los ministros reales, al que las pusiere en tanto precio, se la darán 6,000 ducados de prometido. Luego, en oyendo el prometido, las puso en mercader Próspero, que sabía bien de la mercancía, porque trataba en perlas. Pero por grande que fue el prometido, le sacaron de la puja. Mas él se contentó, por entonces, con 6,000 ducados de ganancia, por una sola palabra que habló. Y el que las compró quedó mucho más contento, porque esperaba mucha mayor ganancia, según la gran cantidad de perlas, que por el prometido se puede imaginar cuán grande sería. El otro cuento es que yo conocí en España a un mozo de gente humilde, y que vivía con necesidad, que aunque era buen platero de oro, no tenía caudal y trabajaba a jornal. Este mozo estuvo en Madrid, año de 1562 y 63, posaba en mi posada. Y porque perdía el ajedrez, que era apasionado de él, lo que ganaba su oficio, y yo se lo reñía muchas veces, amenazando que se había de ver en grandes miserias por su juego, me dijo un día, «No pueden ser mayores las que he pasado que a pie, y con solo 14 maravedís entré en esta corte». Este mozo tan pobre, por ver si podía salir de miseria, dio en ir y venir a Indias, y tratar en perlas, porque sabía algo de ellas. Fuele tan bien en los viajes y en la granjería, que alcanzó a tener más de 30,000 ducados. Para el día de su velación, que también conocía a su mujer, le hizo una saya grande de terciopelo negro, con una bordadura de perlas finas de una sesma en ancho, que corría por la delantera y por todo el ruedo, que fue una cosa soberbia y muy nueva. Apreciose la bordadura en más de 4,000 ducados. Hace dicho esto, porque se vea la cantidad increíble de perlas que de Indias han traído, sin las que dijimos en nuestra historia de la Florida, libro 8, capítulo 15 y 16, que se hallaron en muchas partes de aquel gran reino, particularmente en el rico templo de la provincia llamada Cosa Chiqui. Los 18 marcos de perlas que el padre Acosta dice que trujeron para su majestad, sin otros 3 cajones de ellas, eran las escogidas por muy finas, que a sus tiempos se tiene cuesta en Indias de apartar las mejores de todas las perlas que dan a su majestad de quinto, porque vienen a parar a la cámara real y de allí salen para el culto divino, donde las emplea, como las vi en un manto y saya para la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y en un terno entero con capa, casulla dalmáticas, frontal y frontalera, estolas, manípulos y faldones de albas y bocas mangas, todo bordado de perlas finísimas y grandes, y el manto y saya toda cubierta, hecha a manera de ajedrez. Las casas que habían de ser blancas estaban cubiertas de perlas, de tal manera puestas en cuadrado que se iban relevando y saliendo afuera, que parecían montoncillos de perlas. Las casas que habían de ser negras tenían rubíes y esmeraldas, engastados en oro esmaltado, una casa de uno y otra de otro, todo tan bien hecho que bien mostraban los artífices para quien hacían la obra, y el rey católico en quien empleaba aquel tesoro, que cierto es tan grande que si no es el emperador de las Indias, otro no podía hacer cosa tan magnífica, grandiosa y heroica. Para ver la gran riqueza de este monarca, es bien leer aquel cuarto libro y todos los demás del padre Acosta, donde se verán tantas cosas y tan grandes como las que se han descubierto en el Nuevo Mundo, entre las cuales, sin salir del propósito, contaré una que vi en Sevilla año de 1579, que fue una perla que trujo de Panamá un caballero que se decía Don Diego de Temes, dedicada para el rey Don Felipe II. Era la perla del tamaño y talle y manera de una buena cermeña. Tenía su cuello levantado hacia el pezón, como lo tiene la cermeña o la pera. También tenía el huequecito de debajo en el asiento. El redondo, por lo más grueso, sería como un huevo de paloma de los grandes. Venía de Indias apreciada en 12,000 pesos, que son 14,400 ducados. Jacomo de Trenzo, milanés, insigne artífice y lapidario de la majestad católica, dijo que valía 14,000 y 30,000 y 50,000 y 100,000 ducados, y que no tenía precio, porque era una sola en el mundo, y así la llamaron la peregrina. En Sevilla la iban a ver por cosa miraculosa. Un caballero italiano andaba entonces por aquella ciudad comprando perlas escogidas, las mayores que se hallaban. Para un gran señor de Italia, traía una gran sarta de ellas, cotejadas con la peregrina y puestas cabe ella. Parecían piedrecitas del río. Decían los que sabían de perlas y piedras preciosas que hacía 24 quilates de ventaja a todas cuantas se hallasen. No sé qué cuenta sea esta para poderla declarar. Sacóla un negrillo en la pesquería que, según decía su amo, no valía 100 reales y que la concha era tan pequeña que, por ser tan ruin, estuvieron por arrojarla en el mar, porque no prometía nada de sí. Al esclavo, por su buen lance, dieron libertad. La merced que a su amo hicieron por la joya fue la vara de alguacil mayor de Panamá. La perla no se labra porque no consiente que la toquen, sino para horadarla. Sírvense de ellas como las sacan de las conchas. Unas salen muy redondas y otras no tanto. Otras salen prolongadas y otras abolladas, que de la una mitad son redondas y de la otra mitad llanas. Otras salen de forma de cermeñas y otras son las más estimadas porque son muy raras. Cuando un mercader tiene una de estas cermeñadas o de las redondas que sea grande y buena y haya otra igual en poder ajeno, procura comprarla de cualquier manera que sea, porque hermanadas, siendo iguales en todo, cada una de ellas doble el valor a la otra, que si cualquiera de ellas, cuando era sola, valía 100 ducados, hermanadas vale cada una de ellas 200, y ambas 400, porque pueden servir de zarcillos, que es para lo que más se estiman. No se consienten ladrar, porque su naturaleza es ser hecha de cascos o hojas como la cebolla, que no es maciza. La perla se envejece por tiempo, como cualquier otra cosa corruptible, y pierde aquel color claro y hermoso que tiene en su mocedad, y cobra otro parduzco ahumado. Entonces le quitan la hoja encima y descubren la segunda con el mismo color que antes se tenía. Pero es con gran daño a la joya, porque por lo menos le quitan la tercia parte de su grandor. Las que llaman netas, por muy finas, salen de esta regla general. Capítulo 24. Del oro y plata. De la riqueza de oro y plata que en el Perú se saca, es buen testigo España. Pues de más de 25 años sin los de atrás, le traen cada año 12-13 millones de plata y oro, sin otras cosas que no entran en esta cuenta. Cada millón monta 10 veces 100.000 ducados. El oro se coge en todo el Perú. En unas provincias es en más abundancia que en otras, pero generalmente lo hay en todo el reino. Hállase en la superficie de la tierra y en los arroyos y ríos, donde lo llevan las avenidas de las lluvias. De allí lo sacan, lavando la tierra o la arena, como lavan acá los plateros la escudilla de sus tiendas, que son las barreduras de ellas. Llaman los españoles lo que así sacan oro en polvo, porque sale como limaya. Algunos granos se hallan gruesos de 2-3 pesos y más. Yo vi granos de a más de a 20 pesos. Llámanles pepitas. Algunas son llanas como pepitas de melón o calabaza, otras redondas, otras largas como huevos. Todo el oro del Perú es de 18 a 20 quilates de ley, poco más, poco menos. Solo el que se saca en las minas de Cayabaya o Cayaguaya es finísimo de 24 quilates, y aún pretende pasar de ellos, según me lo han dicho algunos plateros en España. El año de 1556, se halló en un resquicio de una mina de las de Cayabaya una piedra de las que se crían con el metal, del tamaño de la cabeza de un hombre. El color propiamente era color de bofes, y aun la hechura lo parecía, porque toda ella estaba agujereada de unos agujeros chicos y grandes que la pasaban de un cabo a otro. Por todos ellos asomaban puntas de oro, como si le hubieran echado oro derretido por encima. Unas puntas salían fuera de la piedra, otras emparejaban con ella, otras quedaban más adentro. Decían los que entendían de minas que si no la sacaran de donde estaba, que por tiempo viniera a convertirse toda la piedra en oro. En el Cusco la miraban los españoles por cosa maravillosa. Los indios la llamaban huaca, que como en otra parte dijimos, entre otras muchas significaciones de este nombre tiene, una es decir, admirable, cosa digna de admiración por ser linda, como también significa cosa abominable, por ser fea. Yo la miraba con los unos y con los otros. El dueño de la piedra, que era hombre rico, determinó venirse a España y traerla como estaba, para presentarla al rey don Felipe II, que la joya, por su extrañeza, era mucho de estimar. De los que vinieron en la armada en que él vino, supe en España, que la nao se había perdido con otra mucha riqueza que traía. La plata se saca con más trabajo que el oro, y se beneficia y purifica con más costa. En muchas partes del Perú se han hallado y se hallan minas de plata, pero ningunas como las de Potosí, las cuales se descubrieron y registraron año de 1545, 14 años después que los españoles entraron en aquella tierra. El cerro donde están se dice Potosí, porque aquel sitio se llamaba así. No sé qué signifique en el lenguaje particular de aquella provincia, que en la general de Perú no significa nada. Está en un llano, es de forma de un pilón de azúcar. Tiene de circuito, por lo más bajo, una legua, y de alto, más de un cuarto de legua. Lo alto del cerro es redondo. Es hermoso a la vista porque es solo. Hermoseólo la naturaleza para que fuese tan famoso en el mundo como hoy lo es. Algunas mañanas amanece lo alto cubierto de nieve, porque aquel sitio es frío. Era entonces aquel sitio del repartimiento de Gonzalo Pizarro, que después fue de Pedro de Hinojosa. Como lo hubo, diremos adelante, si es lícito ahondar y declarar todos los hechos secretos que pasan en las guerras, sin caer en odio, que muchas cosas dejan de decir los historiadores por este miedo. El padre Acosta, libro cuarto, escribe largo del oro, plata y azogue que en aquel imperio se ha hallado, sin lo que cada día va descubriendo el tiempo. Por esto dejaré yo de escribirlo. Diré brevemente algunas cosas notables de aquellos tiempos, y cómo beneficiaban y fundían los indios el matal antes que los españoles hallaran el azogue. En lo demás, remito a aquella historia al que lo quisiere ver más largo, donde hallará cosas muy curiosas, particularmente del azogue. Este saber que las minas del Cerro de Potosí las descubrieron ciertos indios, criados de españoles, que en su lenguaje llaman Yanacuna, que en toda su significación quiere decir hombre, que tiene obligación de hacer oficio de criado. Los cuales, debajo de secreto, en amistad y buena compañía, gozaron algunos días de la primera veta que hallaron. Mas como era tanta la riqueza, y ella sea mala de encubrir, no pudieron o no quisieron encubrirla de sus amos, y así la descubrieron a ellos, y registraron la veta primera, por la cual se descubrieron las demás. Entre los españoles que se hallaron en aquel buen lance, fue uno que se llamó Gonzalo Bernal, mayordomo que después fue de Pedro de Hinojosa, el cual, poco después del registro, hablando un día delante de Diego Centeno, famoso caballero, y de otra mucha gente noble, dijo, «Las minas prometen tanta riqueza que a pocos años que se labran, valdrán más el hierro que la plata». Este pronóstico vi yo, cumplido los años de 1554 y 55, que en la guerra de Francisco Hernández Girón valió una herradura de caballo 5 pesos, que son 6 ducados, y una de mula 4 pesos, 2 clavos de herrar un tomín, que son 56 maravedís. Vi comprar un par de borceguíes en 36 ducados, una mano de papel en 4 ducados, la vara de grana fina de Valencia 60 ducados, y a este respecto los paños finos de Segovia, y las sedas y lienzos, y las demás mercaderías de España. Causó esta carestía aquella guerra, porque en 2 años que duró, no pasaron armados al Perú, que llevan las cosas de España. También la causó la mucha plata que daban las minas, que 3 y 4 años antes de lo que hemos nombrado, llegó a valer 1 cesto de hierba, que llaman cuca, 36 ducados, y una anega de trigo, 24 y 25 ducados. Lo mismo valió el maíz y al respecto el vestir y calzar, y el vino, que las primeras botijas, hasta que hubo abundancia, se vendían a 200 y a más ducados. Y con ser la tierra tan rica y abundante de oro y plata, y piedras preciosas, como todo el mundo sabe los naturales de ella, son la gente más pobre y mísera que hay en el universo. Fin de la sección 112.